Good evening, everybody. Buenas tardes a todos. Welcome to the Wednesday night service. Bienvenidos al servicio de los miércoles. Glad that you're all here. Estamos gozosos que están ustedes con nosotros. Are you guys ready and hungry to get in God's word? ¿Están listos y hambrientos para la palabra de Dios? Amen. Amen. Or are you guys hungry for the tacos? ¿O tienen más hambre para los tacos? We'll take both. A los dos. Any first-time guests tonight? First-time guests. Alguien que está aquí por la primera vez. Welcome, welcome, bienvenidos. Bienvenidos. Welcome. So, after service, we have fellowship and food. So, if you want to stick around, we have comida gratis. Después del servicio, tenemos comida y convivio. Están bienvenidos para quedarse y acompañarnos. You know, everybody likes comida gratis. Right? A todos les gusta la comida gratis. Free food. Yes. Let me grab a tool here. That I forgot to grab it. So just a reminder, we have this tool here to make for taking notes. Tenemos para recordarles, tenemos herramienta aquí para que tomen notas. Because as disciples, what is a disciple? Disciple is a student of Jesus. Como discípulos, ¿qué es un discípulo? Es un estudiante de Jesús. So I want to encourage you that we have the tool available so you can take notes. Así que los quiero animar a que tomen notas. So you can be more present and just write down any nuggets that God might share with you tonight. Para que apunten aquí lo que vayan aprendiendo, que vayan cositas que vayan aprendiendo. So if you see there on the screen tonight's message. Si ven en la pantalla hoy el mensaje. The title is "The Hour Has Come." El título dice "La Hora Ha Llegado." And we're going to be in John chapter 12, verses 20 through 26. Y vamos a estar en Juan capítulo 12, verso 20 al 26. Again, we are in John chapter 12, verses 20 through 26. Una vez más, estamos en Juan capítulo 12, verso 20 al 26. Tonight we're going to be studying about Jesus and his last days. Hoy vamos a estar estudiando sobre Jesús y sus últimos días. Next slide. La siguiente slide. So last week we saw that Jesus had come to the Passover in the donkey. La última semana estudiamos cómo Jesús llegó la semana de Pascua en un burrito, en un asno. Okay, next slide. La siguiente. Now tonight's setting, we're already here at the festival. Ahora en el estamos en el festival. Okay. We're going to start off with verse 20. Nos vamos a comenzar con verso 20. And it says, "Now there were certain Greeks among those who came up to worship at the feast." Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. How many of you guys like festivals? ¿A cuánto les gustan los festivales? Yeah. Sí. When I think about festivals, the one that comes to mind is las fiestas del sol. Cuando recuerdo los festivales, lo que me hace recordar es las fiestas del sol. Which is starting this at the end of the month. Lo que me recuerda que esto va a comenzar después del mes. Have some really great memories there. My parents always took us to Mexicali for the Fiesta del Sol, so I got a lot of great memories. So I'm looking forward to taking my kids now to Fiesta del Sol. Tengo muchos recuerdos de niño, de pequeño, cuando iba a las Fiestas del Sol. Mis papás me llevaban a las Fiestas del Sol, y ahora me va a tocar llevar a nuestros hijos a las Fiestas del Sol. So here in verse 20, we see that it's the Passover feast. Everyone's celebrating. They're having good food. They're having a great time. Y aquí vemos que estamos en las fiestas de Pascua y todos están reunidos festejando. And it says here that there was a group of Greeks. Y nos dice que había un grupo de griegos. And these Greeks, they stood in contrast from the Pharisees. Y estos griegos eran diferentes a los fariseos. Now, these people weren't necessarily from Greece, but they were Gentiles, meaning that they were non-Jewish people, but they still wanted to hear about God. Nos dice que no eran necesariamente judíos, pero eran gentiles, pero venían a escuchar la palabra de Dios. So these people were coming from Greek cities around the area. Y estos venían de ciudades griegas alrededor del área. And they were allowed to attend, but they just couldn't go into the inner temple. They weren't allowed there. Eran permitidos ellos venir a atender, pero no se les permitía entrar a cierto lugar del templo. Right, the inner courts, they were forbidden. There was actually a wall dividing the Jews and the Gentiles. El lugar interno no se le prohibía a los gentiles, así que no podían entrar. Not even the Roman governors would dare to go into the inner temples. Ni los gobernantes romanos atrevían a entrar a ese lugar. Right, because it was a sacred place. It was for the Jewish people only. Era un lugar sagrado, un lugar para los judíos. Next slide, verse 21. Siguiente imagen, verso 21. It says, "Then they came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and asked him, saying, 'Sir, we wish to see Jesus.'" Ellos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaban diciendo, "Señor, quisiéramos ver a Jesús." So these Greeks, why did they approach one of his disciples instead of going directly to Jesus? It's not really stated there. Estos griegos, ¿por qué es que no se fueron directamente a Jesús, pero se fueron a Felipe? No nos dice exactamente por qué. Some people say that, they were unsure how Jesus would respond to them. Unos asumen, pues, quizás no sabían cómo Jesús respondiera a ellos. But they went to Philip, and probably most likely because Philip is a Greek name. So he probably spoke Greek. So they're like, "Oh, let's go talk to this guy. He's a familiar face." Quizás se acercaron a Felipe porque tenía un nombre griego, quizás por eso. Yeah. And he was also from a city called Bethsaida, which was very close to another city called Decapolis, which was a very known Greek city. Era de la ciudad de Bethsaida, quizás cerca de Decapolis, quizás porque era familiarizado con esa área. Next slide. La siguiente imagen. How many of you guys like Greek food? ¿A cuánto les gusta la comida griega? Yeah. I don't know if you guys knew this, but no sé si sabían ustedes our beloved esto. Pastor's wife, Marcy, she's half Greek. No sé si sabían esto, pero la esposa de nuestro pastor, querido, ella es media griega. So we're going to have to invite ourselves over for a nice Greek dinner. Amen? Así que nos invita a una cena griega. We'll let you know in advance, Marcy. Vamos a avisarte con tiempo. So these Greeks, they had heard all these reports of what Jesus was doing. He was doing all these miracles, and they're like, "We want to go see this guy, Jesus." Así que estos griegos estaban escuchando las historias de Jesús, de lo que estaba haciendo. Ellos querían saber, querían ver por ellos mismos qué es lo que estaba pasando. Right? The last couple of weeks, we saw how Lazarus was raised from the dead. So all these stuff was happening. People were starting to hear about it. Las últimas semanas pasadas hemos escuchado cómo se estaba escuchando de lo que Jesús hizo al resucitar a Lázaro de los muertos. Así que la historia estaba corriendo en todo lugar. So they were excited to see him. Así que ellos estaban emocionados de verlo. And this verb to see in the context, it means that they wanted to interview Jesus. Y aquí dice que ellos querían entrevistar a Jesús. Right, they were just so excited. They were like, I want to know who Jesus is. Ellos estaban emocionados. Quiero conocer quién es Jesús. This is a really good reminder for all of us that when we wake up, we got to have that same attitude. It's like, I want to see Jesus today. I want to interview him today. Eso es un buen recordatorio para nosotros. Tenemos esa misma hambre. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero ver a Jesús. Right. We wake up and we're like, I want to see Jesus break chains in my life today. Chains of addiction and sin. Con ese deseo que despiertemos, que digamos, yo quiero ver a Jesús, que verlo, conocerlo más, que quiebre cadenas de adicciones, lo que sea que hay en mí. I want to see Jesus help me overcome certain fears in my life. Quiero ver a Jesús ayudarme a sobrellevar esos temores en mi vida. Right? To break away strongholds that hold us back, like making excuses, procrastination. Que nos ayude a quebrar barreras, cosas que nos están deteniendo, cosas que nos hacen que hagamos todo para el siguiente día, empujemos todo para mañana. Right. To help us break of the lies that God can't use all of us for his kingdom. Para derribar esas barreras de mentiras que dicen que Dios no nos puede usar para su reino. So this is a really good reminder, is do we really want to see Jesus in our lives? Y eso es un buen recordatorio para nosotros. ¿Verdaderamente queremos ver a Jesús en nuestras vidas? Right? Just as these people, they had came from far places, they made great sacrifices, and we need to do the same. Recuerda que estas personas vinieron de lugares lejos, hicieron un sacrificio para venir a ver a Jesús. Nosotros tenemos que tener esas mismas ganas, ese mismo deseo. Yeah, because it takes work, right? We're the ones that have to want to go and be with Jesus and interview him. Toma trabajo. Nosotros somos los que tenemos que ir a buscarlo. Yeah. So thank you guys for being here because it took work, it took sacrifice. You could have been at home, comfortable, taking a nap, but you guys are here to hear God's word. Así que me alegra verlos a ustedes aquí que hicieron el esfuerzo para venir. Quieren escuchar la palabra de Dios. And for those of you guys who are watching online, we want to say thank you for being online as well. Y para los que nos acompañan en línea, queremos darles las gracias por acompañarnos también. So well done, guys. Keep that hunger for Jesus every single day. Así que bien hecho. Sigan con esa hambre y ese deseo de conocer a Jesús right. más cada día. Just like the Greeks here, they wanted to hear Jesus. Así como estos griegos, ellos querían ver a Jesús. We cannot let excuses rob us from being plugged in fellowship and hearing God's word. No podemos seguir haciendo excusas para que no el porque no podemos conocer a Dios yes. más. And that's why it's very important that all of us as believers that we stay in fellowship, that we continue to do life together, we lift each other up in prayer. Por eso es tan importante que nos mantengamos en el convivio así como estamos, que sigamos creciendo, conociendo. Right? We break bread together, we do life together. Quebramos el pan juntos, comunión, compartimos en la vida juntos. Let's continue our verse by verse study here. Now let's look at verse 22. Vamos a continuar en nuestro estudio verso por verso. Ahora verso 22. And it says here that Philip came and told Andrew, and in turn Andrew and Philip told Jesus. Nos dice que Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. So Andrew is also a Greek name. Así que Andrés también es un nombre griego. It doesn't tell us why he went to Andrew. No nos dice por qué fue Andrés. In another verse in John 1:41. En otro verso en Juan 1:41. We saw that Andrew had brought his brother Simon to Jesus. So he was kind of like somewhat like a middleman. Nos dice la palabra que Andrés fue y trajo a su hermano Simón. Así que Andrés era como el que siempre estaba en medio de todos. Yeah. Now let's continue our verse by verse study and see what Jesus has to say about the hour coming. Ahora vamos a continuar el estudio. ¿Qué es lo que nos dice de la hora que viene? Speaking about hour, I just want to share some quick one-liners about time. Hablando de tiempo, deja contarte unas cosas del tiempo. Chistes pequeños del tiempo. Let me see if you guys can get these. A ver si le agarran a estos chistes. So, number one, what dog can tell time? ¿Qué tipo de perro puede ver el tiempo? A watchdog. Un perro, congratulations. Un perro velador. Here's the second one. En segundo, aquí va, otra. Why shouldn't you tell secrets when a clock is around? ¿Por qué no deberías de contar secretos cuando hay un reloj escuchando? Anyone? Next slide. Because time will tell. Porque el tiempo va a decir. And last slide. Y la última imagen. Why did the man put a clock under his desk? ¿Por qué es que el hombre puso un reloj abajo de su escritorio? He wanted to work overtime. Porque él quería trabajar sobre tiempo. Amen. Glad you guys liked that one. Okay, qué bueno que les gustó. Next slide. El siguiente imagen. So in 23, Jesus says, answered them, saying, "The hour has come that the Son of Man shall be glorified." Y Jesús le respondió, diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. This is a very bold statement, and it might have got the people really excited. They're like, finally, the Messiah is here. He's going to help us free from all this oppression, all this Roman oppression. Estas palabras son fuertes porque Esto lo que está diciendo que para finalmente la gente decía, pues ya nos van a liberar de los romanos. They might have been like, yes, finally, this man is going to establish the kingdom. Quizás ellos pensaron, finalmente él va ya a establecer su reino. Right, because they wanted to overthrow this Roman government already. Porque ellos querían sacar este gobierno romano. But what Jesus here was saying is that he was talking about what was going to happen on the cross. Pero de lo que Jesús estaba hablando es de lo que estaba él refiriéndose es lo que iba a pasar en la cruz. Right, and what happened on the cross, many people would see that as a very disgraceful humiliation, but Jesus saw that as being glorified. Para muchos ellos quisieran vieran la cruz como algo menospreciado, algo que no tiene valor, algo humillante, pero esto era lo que para lo que vino Jesús, iba a traer gloria. Yeah. He knew his purpose. He knew that he was going to die. Jesús sabía su propósito. Él vino para esto, para morir. He had to die for us. Él sabía que venía a morir para nosotros, por nosotros. Right? And that's where we get the good news, is that we now have a way of eternal salvation because of what he did on the cross. Y por eso es que de ahí vienen las buenas nuevas, de que tenemos vida eterna por lo que él hizo en la cruz. And that's something that we have to remember every single day, especially when times get tough. Y es algo que tenemos que recordarnos cada día, especialmente cuando tenemos días pesados. Right? It's very easy to take our eyes off the cross and unto our circumstances. Es muy fácil quitar los ojos de la cruz y ponerlos en nuestras circunstancias. And that's why it's very important that we stay in the Word of God. Por eso es que es muy importante que nos mantengamos estudiando la palabra de Dios. Because these are His promises to us. Porque estas son sus promesas hacia nosotros. And this is what strengthens our armor against the lies of the enemy. Y esto es lo que nos fortalece contra las mentiras del enemigo. Right? Because we know that there is spiritual warfare. Yes or yes? Porque sabemos que hay guerras espirituales. ¿Lo conoces? Sí. Right? And he's going after our family. I mean, Ray just talked about that, how the devil's going after our families. Everything. He's going after everything. Acabamos de hablar de eso, de que el diablo siempre está atacando a nuestras familias de alguna manera. Siempre está tropezando. So Jesus here is saying that the hour has come because it will be a glorious day of what's going to happen. Así que cuando Jesús dice que la hora ha llegado, es glorioso esto. Next slide. La siguiente imagen. Verse 24, it says, most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Nos dice, de cierto les digo, que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Here we see that Jesus is talking about death now. It's completely opposite to what he had just shared the previous verse. Vemos que ahora Jesús está hablando de la muerte, completamente opuesto a lo que acaba de decir antes. Right? He's sharing to them that, hey, my death is going to be happening soon. Él está compartiendo que, oye, mi muerte viene rápido. Because his death is a priority. Porque su muerte era prioridad. The cross was always his priority. La cruz siempre era su prioridad. Right? He keeps talking about it over and over. Seguía hablando de ella vez y vez. And these Greeks, they came here to interview and hang out with Jesus, but he's focused on his death. He's not focused on the people. Y estos griegos vinieron ellos a enfocarse en él, pero él está enfocándose en la cruz. No, right. En la gente. Right? They came and they're like, man, we just want to hang out with Jesus. Ellos vinieron a ver qué es lo que está pasando con Jesús. They're probably like, what do you mean by this grain of wheat and the dying? Ellos no entienden. ¿Qué quiere decir esto? Que caiga un grano de trigo. ¿Qué quiere decir esto? Yeah, they're probably like, what does this have to do with anything? ¿Esto qué tiene que ver con nada? But Jesus knows that it has everything to do with everything. Pero Jesús sabe que esto tiene que ver con todo. Because again, Jesus was put on this earth for one and one purpose, and that was to die for our sins. Porque Jesús vino al mundo por este propósito, para venir a morir en la cruz por nosotros. So Jesus shares an analogy here. Así que Jesús aquí comparte una ilustración. Right? He talks about the grain of wheat. Habla sobre el grano de trigo. Right? If you were to put a grain of wheat on your palm, there's really not much potential there. There's not really much there. Si pones un grano de trigo en la palmera de tu mano, no tiene mucho valor eso. ¿Qué es? Right? Only when you put this grain in the ground that it will grow. Solamente cuando pones este grano en la tierra es cuando va a crecer. Right? And it's going to grow in its resurrected form. Y va a crecer en su forma de tal manera que hasta resucitada. And this grain, it's going to bring much with it. Y este grano va a traer mucho con it's, eso. It's going to bring much fruit. Va a venir fruto de esto. So Jesus is saying here that when he dies, he'll be resurrected and many will be saved. Lo que está tratando de decir aquí Jesús es que cuando él muera, muchos van a recibir vida por medio de él. Right? When he dies, the gospel is going to be spread throughout the whole world. Cuando él muera, el evangelio va a esparcirse por todo el mundo. So these Greeks, they were looking to talk to Jesus, but Jesus wanted to reach much more than just a small group of Greeks. Estos griegos venían a buscar a Jesús, pero Jesús tenía intentado alcanzar a más almas que no nomás los griegos, pero más almas. Jesus wants to reach the whole world. Jesús quiere alcanzar a todo el mundo. Right? He's on a mission here. He is laser focused. Él está en una misión, le está enfocado. And that's a good question for all of us here. Y es una buena pregunta para nosotros aquí. Do we have that same priority in our lives? ¿Tenemos esa misma vista, esa misma prioridad en nuestras vidas? Right? Do we really want to see others get saved and disciples, or do we just want to be seat fillers and not really do much for the kingdom? ¿Queremos verdaderamente ver otros ser salvos y ser discipulados, o queremos nomás llegar y estar a gustos en estas sillas? Because I don't know about you, but what I see out there in the world definitely is end times. No sé tú, pero cuando yo veo hacia el mundo lo que está pasando en el mundo, yo estoy viendo los últimos tiempos. And we need the church to stand up even more. We need Navy SEALs for Jesus. Necesitamos que la iglesia se ponga de pie, se enfoque y se arme y haga lo que tiene que hacer como un ejército. Those on the front line doing missions for these secret missions for Jesus. Esos que están en la línea de enfrente están enfocados en la misión, haciendo misiones para Cristo. Right? Doesn't mean you have to go to Africa be a missionary. You can be a missionary in your workplace. No tiene que necesario que tienes que ir hasta África para ser un misionero. Tú puedes ser un misionero en tu parte de empleado, de trabajo. Right? If you have a business, you can open up your business. You can do Bible studies there. You can do outreaches. You can do much things in the marketplace ministry. Hay muchas veces que se presenta la oportunidad de hacer de presentar quizás. Puedes hacer estudios bíblicos o con los que trabajas. Hay muchas oportunidades que se pueden prestar. ¿Cómo puedes tú usar ese lugar, esa posición, para avanzar el reino de Dios? Our daughter, Victoria, she's 7 years old. Nuestra hija, Victoria, tiene 7 años. This year, we put her in public school. Este año la pusimos en la escuela pública. And a couple days later, she tells us that she started a Jesus club at her school. Y días después nos dijo ella que ya comenzó un club de Jesús, de sus amiguitas de Jesús. 7-year-old little girl in a public school. Una niña de 7 años en una escuela pública. She has that childlike faith. Tiene esa fe de una niña. That a lot of us need to get ignited from. We need to go back to being that little kid, that childlike faith. Necesitamos que se nos pegue a nosotros esa fe de un niño, esa fe, right? que sea, yeah. que nos llene también. Where we don't care about what people think. We're not of this world. Que estemos pensando. We shouldn't care about this world. No me debería de importar lo que todos los demás piensan, porque no soy de este mundo. So I thought that was really cool, the Jesus Club in first grade. A mí se me hizo curioso que una niña de 7 años diga, quiero hacer un grupo de Jesús en mi escuela. And we can all do the same thing. We could do a Jesus Club at our work. Y todos podemos hacer lo mismo. Podemos hacer un club de Jesús, de seguidores de Jesús en nuestro lugar de empleo. You might get in trouble, but just do it either way. It's going to be a battle. It's going to be it's a spiritual battle. Va a ser una batalla. Va a ser una batalla espiritual. But if there's a door open or something like that, hey, take that door open and start a club or something, a Jesus club at wherever you're at. Pero si se abre la puerta, toma esta oportunidad de hacer eso para que se haga un club de cristianos. It says, he who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. This is another very bold statement from Jesus. Esta es unas palabras fuertes de Jesús. This is one that a lot of us sometimes don't want to hear. Son palabras que usualmente no nos encanta escuchar. It's one that we'll try to justify in our lives. Es una que tratamos de cambiarle para justificarnos nosotros mismos. Here in the U.S., we are very blessed to live in the U.S. Aquí en Estados Unidos somos muy bendecidos lo que tenemos aquí en Estados Unidos. Maybe a little extra blessed because we can get very comfortable. A lo mejor, quizás demasiado bendecidos porque nos podemos poner muy a gustos y confortables en lo que tenemos. Right? We have this American dream to buy this nice house with a white picket fence. Tenemos este sueño de tener nuestra casita con el cerquito. Right? We have our 2.5 kids. We work hard to make sure that they go to good colleges and they're star athletes. Tenemos nuestros hijitos que tienen buenos grados, que van a ir al colegio y van a hacer quizás deportes. Right? We maximize our retirement accounts. We get insurance to protect our stuff, and then we get more insurance to protect that stuff. Hacemos lo que podemos hacer para retirarnos y proteger nuestro retiro, y agarramos una aseguranza para cuidar eso y otra aseguranza para cuidar lo demás. And we can get so caught up in this life that we forget about the next life. Y nos podemos enfocar tanto en esta vida que se nos olvida la vida por venir. The one that really matters, the eternal life. La vida que verdaderamente cuenta, la vida eterna. Yes, those other things are important, of course, but they should not take over and rule our lives. Sí, son importantes las cosas de aquí, pero no deberían de dominar nuestra vida. We have to be careful because anything in life can become an idol, including our goals and dreams. Tenemos que tener cuidado porque fácilmente todo se puede convertir en un ídolo. Nuestros sueños, nuestros anhelos. When I first heard that in 2010 during a discipleship school, cuando yo escuché esto por la primera vez en la escuela de discipulado, That one hit me really hard because I'm a very ambitious guy, I'm very driven, but I got convicted. Eso me pegó fuerte porque yo soy ambicioso, me gusta alcanzar metas. I got very convicted because I was definitely building my kingdom, but I was neglecting God's kingdom. Eso me convirtió, el Espíritu Santo me convirtió porque yo estaba enfocado en hacer mi reino crecer, no el reino de Dios. So Jesus is saying here, hey, would you freely give up your life for me? Y aquí lo que estoy escuchando es que me dice, Jesús, ¿estás dispuesto tú a rendir tu vida por mí? Next slide. La siguiente imagen. When I think about that verse, it makes me think about this picture here. Cuando pienso sobre el verso, me hace pensar de esta imagen aquí. En la pantalla. Right, this little girl is holding her teddy and she does not want to let it go, but Jesus is like, hey, follow me, seek my kingdom, trust me, I have a bigger teddy bear for you. Aquí vemos en la imagen una niñita como si estuviera hablando con Jesús. La niñita tiene su osito azul en sus manos y Jesús le dice, confía en mí. Jesús tiene un osito más grande de peluche, más bonito, mejor, que le quiere dar en cambio. And I don't know what that is going to be for each and one of you. Y yo no sé qué, de qué se trata para cada uno de ustedes. But the more that you plug into Jesus, the more that you're going to find out what your specific will in life is. Pero entre más te conectas en la voluntad de Dios, más vas a ver cómo te va a impactar Dios a ti. Right? One of the things that Pastor Pete has taught me. Una de las cosas que me ha enseñado el Pastor Pete. And I shared this a couple weeks ago. You have the general will of God, and then you have the specific will of God. Que tenemos la voluntad de Dios general, y luego tenemos la voluntad de Dios específicamente para nosotros. Right? The general will of God is right, coming to church, prayer life, devotional tithes and offerings, fellowship. That's all the general will of God. He wants us to do those things. La voluntad de Dios generalmente es venir, estar en convivio en la iglesia, ser fieles con administradores de lo que Dios nos da, con el diezmo, y venir y servir. Right, so you have the general will, and then you have a specific will that God has called you for a specific purpose. Tienes la voluntad de Dios generalmente, la que acabamos de hablar, pero luego tenemos, ¿qué es la voluntad de Dios para ti individualmente, específicamente, en tu vida? So as you commit to the general will, as you discipline yourself, you show up, you're ready, over time, he's going to reveal what that specific will in your life is. Cuando tú estás practicando y disciplinándote en la voluntad, caminando en la voluntad de Dios generalmente, como hablamos antes, entonces si estás disciplinándote en esas áreas, va a llegar el tiempo que Él te va a revelar la voluntad de Él para tu vida específicamente. Maybe he's giving you a heart for a certain ministry that you want to launch or you want to start. Quizás él te ha puesto un deseo, un anhelo en tu corazón para un cierto ministerio que él quiere que inicies tú. Un deseo que sientes el deseo de hacerlo, no sabes cómo, pero es un algo que Dios te puso en tu corazón. And that's great. Awesome. Hey, let us know so that we can partner, be alongside you and help you to you want to start, you know, women's ministry, outreach ministry. We got to serve God. Y eso es maravilloso. Si Dios te ha puesto un anhelo para un ministerio en tu corazón, déjanos saber cómo podemos apoyarte, cómo podemos ayudarte a que puedas continuar en esto y se pueda dar a cabo. Right? Because Jesus here came to serve. Porque Jesús vino a servir. So we are to do the same. Así que Él nos ha dado el ejemplo para hacer lo mismo como Él. At a conference recently, one of the pastors said a powerful statement. En la conferencia que atendí, escuché unas palabras poderosas. But he said it in Spanish because it's the only way you can really grasp it is how he said it. In English, it doesn't translate too well. And he says, si no sirves, ¿para qué sirves? Lo dijo en español, y no se traduce muy bien en inglés, pero dijo, si no sirves para, yeah, I don't know how to translate. If you're not serving, then what's the point of you? Yeah. Si no sirves, ¿para qué sirves? If you're not serving, then what's the point of you? That just, everybody was quiet, like, whoo. Todos estaban silenciosos en ese momento. But it's true. Y es verdadero. And that's why it says that we need Navy SEALs for Jesus. Y es lo que trato de decir, que necesitamos soldados para Jesús. Right, you guys know what Navy SEALs, right? They go through a rigorous training. They are in the top 1% of the military. ¿Sabe lo que es este grupo especial de Navy SEALs? Es un grupo entrenado específicamente arriba de los demás. And Jesus requires the same. Y Jesús requiere lo mismo. Right? He's going to say that he says that the road is very narrow. Nos dice que el camino es angosto. He says, "Pick up your cross and follow me." Dice, "Levanta tu cruz y sígueme." He says that there's a lot of harvest, but the workers are few. Dice que sí, el campo está abierto, pero los trabajadores son muy pocos. So if you know that God is calling you to get off your butts, así que si Dios está diciendo que te levantes de tu asiento, that's great. Bien. Praise God for that. Ora que Dios te ayude en eso. Because again, he's looking for those Navy SEALs. Porque Jesús está buscando esos soldados de Navy. He can use to go out there and send on missions to get people saved and discipled for his kingdom. Para ir en misiones, para ir a alcanzar a personas, para que se salven, para que podamos alcanzar más personas para el reino de Dios. So as believers, we are to consider ourselves as pilgrims because our home is in heaven, not here on earth. Como creyentes, necesitamos considerarnos nosotros mismos como peregrinos porque nuestro hogar está en el cielo. Ese es nuestro lugar permanente. I brought this rope to kind of just strengthen what I just talked about. Traje este mecate para ilustrar lo que trato de decir. Think of this as this little black piece right here. Think of it. This is our life here on earth. Piensa al ver este pedacito negro en el mecate, eso lo que es oscuro, eso representa solamente toda nuestra vida aquí en la tierra. Such a short period of life in comparison to eternity. Un periodo tan pequeño en comparación a la eternidad. But a lot of us are so focused on this part right here. Pero muchos de nosotros nos enfocamos solamente en esta parte. We focus on being just, how can we just be so, let's just be comfortable. Let's not do anything hard. Nos enfocamos tanto en este periodo que decimos, no, vamos, no hacemos, ¿para qué batallar? ¿Para qué hacer algo difícil? Nomás descansar en esto, llevártela suave. But yet in the Word we see so much where God's like, focus on the eternal kingdom, not this small part of your life. Pero vez tras vez nos dice Dios que nos enfoquemos en lo que viene por venir, en el reino de Dios que es eterno. Next slide. La siguiente imagen. Verse 26. It says, if anyone serves me, let him follow me, and where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, him my Father will honor. Si alguno me sirve, sígame donde yo esté. Allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. To keep it simple, to be a Christian is to serve Jesus, to follow him. El ser cristiano es ser servidor de él, seguidor de él. Unless God specifically tells you to drop everything like he told his disciples. Solamente que Jesús te ha dicho a ti específicamente que dejes todo, así como le dijo a sus discípulos. Right? This verse doesn't mean that you stop working your job or stop caring for your family. Este verso no dice que dejas de trabajar en tu trabajo y dejas de cuidar a tu familia. He's saying that you do all that as a servant of Jesus. Nos dice que hagas todo esto como un servidor de Jesús. To be a follower of Jesus. Ser un seguidor de Jesús. Right? It's not about putting God on a list. No se trata de poner Jesús en algún lugar en la lista. Right? Where it says like, oh, you know, in my life it's God, my family, and then work. Como que si dijeras, en mi vida está Dios, mi familia, y luego el trabajo. God is beyond the list. Dios es sobrepasa la lista. Let me show you what I mean by on the next slide. Deja de mostrarte lo que quiero decir con la siguiente imagen. In our lives, we put Jesus in the center in everything around him. Our family, our work, our business, our finances, everything revolves around him. En nuestra vida, Dios tiene que impactar nuestra vida, la vida de nuestro matrimonio, el dinero, la casa, todo el mundo, todo lo que hacemos impacta a Dios. Right? It's the faithful servant whom Jesus says that's going to be honored by the Father. Dios dice, su palabra dice que él va a bendecir al servidor fiel. For me, early in my Christian walk, I waited so much time before I served. Para mí, en mi temprana caminada como cristiano, yo esperé tanto tiempo para servir. If I could go back in time, I wish I would have served more at my church from the very beginning. Si yo pudiera regresar al pasado, yo hubiera comenzado a servir desde el comienzo. I felt like I was that guy that had to be served. Yo sentía como que yo era el que venía para que otros me sirvan a mí. Right? I'll show up once in a while, but don't ask me to sacrifice my time to help in church. Yo pensaba, pues yo voy a venir vez en cuando, pero no me pidas a mí que yo sacrifique mi tiempo para ustedes. I ain't got time for that. Yo no tengo tiempo para eso. That's what I would say. Es lo que yo pensaba. It's like, don't cause any inconvenience in my comfortable life. No me traigas inconveniencias. No me estorbes mi vida a gusto. But what are some ways that we can serve God? Pero, ¿cuáles son las maneras en las que podemos servirle a Dios? Number one, we can recognize His Lordship in our lives. Primeramente, necesitamos reconocer que Él sea Señor sobre nuestras vidas. That we live a life submitted to God. Que vivimos una vida que está sometida a Él. Number two, that we serve God with our thought life. Que hasta le servimos con nuestros pensamientos a Dios. Right? Because our actions in life are going to be determined by how we think. Porque si te pones a pensar, nuestras acciones van a ser iniciadas por lo que estamos pensando. And how do we keep our thought life on Jesus as much as possible? ¿Y cómo mantenemos nuestros pensamientos en Jesús lo más posible? By staying in His Word as much as possible. Se hace por habitar en la palabra de Dios en lo más posible que puedas. And lastly is to do His will. Y lo últimamente, el hacer su voluntad. By doing what He commands us to do. Por obedecer y hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Right? And one of those commandments is the Great Commission to go out there, therefore, and make disciples. Y uno de sus mandamientos es la gran comisión de que vayan y hagan discípulos de Dios. Right? He says, go therefore and make disciples. Dice, ve y haz discípulos. He didn't say, go watch your football game and then go make disciples. Él no dice, espérate después del juego de fútbol para que vayas a hacer discípulos. He said, you know what? No, I got to do my laundry. I'm not going to go to church today. Sabes que tengo mucho que hacer hoy. Tengo mucha ropa que lavar. No voy a la iglesia hoy. No. He made a very direct command. He says, go and make disciples. Él nos dio un mandamiento directo que dice, ve y haz discípulos. So as Christians, we are to live righteously. Así que como cristianos, necesitamos vivir una vida de integridad justa. Right? To uphold to which is pleasing and right before God's para sight. Para que podamos mantener y vivir lo que es agradable a Dios. And to reject what is wrong. Y a rechazar lo que es malo. Right? And this is a commitment that we have to do on a daily basis. Y eso es algo que tenemos que comprometernos a hacer diariamente. This is a decision that we all have to make whether we are in whatever situation we are, we find ourselves in. Y eso es una decisión que tenemos que hacer diariamente, no importa en qué situación o circunstancia te encuentres. Because Jesus told us that if we follow Him, we will have an eternal promise. Porque nos dice Jesús que si lo seguimos a Él, vamos a tener una promesa eterna. Look at what it says in John 14, verses 1 through 4. Mira lo que dice en Juan 14, 1 al 4. It says, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions, as if were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may also be. And where I go, you know, and the way you know. No se turben su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar un lugar para ustedes. Si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy. Y saben el camino. So as we end here, maybe you're here listening to this for the very first time. Y al terminar aquí, quizás estés escuchando esto por la primera vez en tu vida. Right? You've been living all your life all for yourself. Quizás has estado viviendo toda tu vida para ti mismo sin pensar de Dios. It's all about you. You don't know Jesus as your Lord and Savior. Se ha tratado solamente de ti y no has conocido a Jesús como tu Salvador y Señor. And your very hour can be showing up to you just as the last, it could be your last hour here on earth. Y no sabemos si hoy fuera la última hora que tienes aquí en la tierra. Would you be ready to face God and be in right standing with Him? ¿Estás listo para ver a Dios y ponerte de pie delante de Él? Bien. We have a very important question that we tell all our guests. Y tenemos una pregunta muy importante que hacemos a todos los que nos visitan. All our guests who are unbelievers. Todos nuestros que nos visitan que no son creyentes. And for those of you guys who are watching online. Para aquellos que también nos acompañan en línea. And that important question is, are you born again? Y esa pregunta es, ¿eres tú nacido de nuevo? Jesus himself said it. He said it very clearly. He says, I tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. Jesús respondió y les dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. If you've never heard of that term before, being born again, si nunca has escuchado ese término, el de volver a nacer, a person like you must do two things. Alguien como tú necesita hacer dos cosas. Number one is you must repent and ask forgiveness of your sins. La primera es arrepentirte y pedirle a Dios perdón por tus pecados. To ask God, Lord, I am so sorry. I've just sinned against you. I've been living for myself. I have not made you Lord and Savior. El reconocer y decirle a Dios, estoy tan, perdóname por todos mis pecados. No he estado pensando de ti. He estado viviendo mi vida a mi manera. So we have to repent. Necesitamos arrepentirnos. And number two is we must place our faith in Jesus and Jesus alone. Y número dos, tenemos que ahora poner nuestra fe en Jesús y solamente en Jesús. He made that promise. Él hizo esa promesa. That if you believe in him, you will have eternal life. Que si pones tu fe en él, confías en él, tú puedes tener vida eterna. So if there's anybody here in person who has never done that for the very first time or watching online, please let us know. Así que si hay alguien aquí que nunca ha tomado este paso y ha tomado esta decisión, déjanos saber. Si también nos acompañas por línea y nunca has tomado esta decisión, déjanos saber. Right. Salvation is a free gift, but you must ask for it. Salvación es gratuitamente, pero tienes que pedirla. Right. And that is the good news, that Jesus died on the cross for our sins. Y esas son las buenas nuevas de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. So that we can have that eternal resting place with him. Para que podamos descansar eternamente con él. Right? So that we're not focused on this little time on earth, this little hour in comparison to where we're going to spend eternity. Para que no nos mantengamos solamente enfocados en el pedacito de nuestra vida que solamente es tan pequeño, pero que veamos más allá la vida eterna.